restos de charlas. Apenas aullidos. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Mentira que todo comienza con un sí, todo comienza, en este caso, con un perdón. ¿Perdón a quiénes? A aquellas personas que naufragan junto a nosotros cada martes a las 21, preferiría no hacerlo, y que el martes pasado no pudieron hacerlo por problemas técnicos, por los cuales ya hemos pedido las debidas disculpas, pero no en el horario correspondiente que resultó afectado por esta falla. Usted sabe, querido sobrino, que la mayoría de los perdones están fuera de tiempo, fuera de época. Por ejemplo, y no me mire de esa manera, y páseme por favor ese licor de guinda mexicana que tiene ahí. Gracias. Se pide perdón tarde por un genocidio, por ejemplo. Muy tarde, demasiado tarde, incluso cuando ya no importa. Se pide perdón en el amor cuando ya el daño es irreparable. Se pide perdón en la amistad cuando ya la amistad deja de serlo. Porque como usted bien sabe, ni en el amor ni en la amistad la palabra perdón juegan ningún papel, podríamos llamarlo esencial. Cuando lo juegan es cuando ya estamos fuera de ello. Por lo tanto, pedir disculpas a una masa informe, por llamarlos de alguna manera a nuestros queridos oyentes, casi 15 días después o una semana después. Una semana, tío, no exagere. Nosotros hacemos el programa todas las semanas, ¿verdad? Algo así. Es que usted vio que cuando hay un blog que reproduce programas, ya uno pierde la dimensión de cuándo y por qué, sobre todo. A usted descubierto la pólvora. Con esta cara achinada de Marco Polo, le voy a decir dos cosas con respecto al perdón que me interesan demasiado. Una es escenas de la vida cotidiana, lugares estresantes, nerviosos, conflictivos, golpes, hombrazos, empujones, empellones, y que culminan con un perdón ofensivo, que luego es irremontable, ¿me entiende? Es decir, por ejemplo, usted está queriendo acomodar suavemente su maletín en una gaveta de un aeroplano y alguien pasa y lo empuja y usted queda acostado en una fila de cuatro. ¿Y quién debe pedir perdón ahí? El que está ya sentado en la fila de cuatro, que lo recibe a usted inesperadamente. Y usted le dice perdón. Y usted le dice perdón. Pero la persona que lo empujó le pide perdón a usted. Claro, pero ¿es perdón de qué? ¿Me entiende, sobrino? Perdón por la molestia. Pero es que la molestia ya ocurrió, ¿me entiendes? Ajá. De alguna manera, más que perdón, uno tiene que prometer algo diferente del perdón, ¿no? La próxima vez caigo con chocolate. La próxima vez vengo preparado, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, cuando estoy cayendo, saco rápidamente de mi bolsillo derecho ese ramillete de flores que la persona podría esperar. Pero, tío, el perdón no sirve para nada, entonces, porque yo pensé que un perdón podía, en algunos casos, resarcir el daño causado, ¿no? En minimísima proporción. Uh-huh. No sé si me ha entendido la primera palabra. Minimísima. Quiero decir, con esto, y volvamos al tema de las grandes masacres. El Estado turco reconoce y pide perdón, supongamos, por las masacres armenias. Siglos después, donde los armenios no son sino calaveras de esa situación. ¿A quién le afecta ese perdón sin una especie de expiación de mea culpa? Discúlpeme, tío, pero está usted comparando el genocidio armenio con un corte de transmisión y debo frenarle el carro, como quien dice. Póngame usted en asunto, póngame usted sobre todo en pauta, porque ¿sabe lo que pasa? Yo me pierdo en la pronunciación de las palabras. Perdón. Me lo ha dicho el psiquiatra el otro día. Porque usted me pronuncia una palabra y yo creo que el mundo está lleno de esa palabra y que no hay otra palabra. ¿El psiquiatra también le dice tío a usted? Sí. Yo lo busqué a lo largo y a lo ancho de este territorio de la comunidad latinoamericana, hasta que di con un psiquiatra que me llama de tío. Bueno, usted sabe que en Brasil también la palabra tío es usada para designar una persona más joven a una más vieja, o un niño a un adulto que no tiene grado de parentesco. Ajá. Y al cual lo llaman de tío. Mire todo lo que aprendo. Y ese psiquiatra me recomendó tres cosas, una de las cuales tiene que ver con usted y con este programa, querido sobrino. Ah, quiero saberla. La primera cosa que me dijo es que trate de no usar palabras que empiecen con la letra G. Qué difícil. Ni nada de generosidad, genética... Gratuidad. Gratuidad, gobierno... Uh-huh. Goulash. Iba a decir un apellido, pero dejémoslo ahí. Garage. Uh-huh. Esa fue la primera recomendación, porque él dice que cuando yo evito las G, soy un tipo más suave. Mire usted. Mejor aceptado en su comunidad, para decirlo así. A mí me lo dijeron con la S, pero me cuesta muchísimo. Bueno, es un largo proceso que los psiquiatras están estudiando cada vez más. En vez de pastillas, evitan la letra y directamente su personalidad queda encajada. Fíjese usted qué negocio que se pierde en los laboratorios a partir de este método. Claro, el método para suprimir la R, por ejemplo, que es problema de muchos. Uh-huh. Lo segundo que me dijo es que yo debía evitar pensar en el sonido de las palabras y ver mucho más la boca que las pronuncia. Viaje de ida. Este psiquiatra es un poco nietzscheano y dijo: las palabras no significan nada, dependen de las bocas que la pronuncian. Entonces, claro, mi problema, ¿sabe cuál es? Sobre todo cuando estoy en una conversación, empiezo a ver labios que se mueven, ¿me entiende? ¿Qué problema? Un psiquiatra nietzscheano es uno de los peores problemas que uno puede tener. Sí, porque no solo me dice que Dios ha muerto, cosa que no le compete, sino que además me dice que la mente ha muerto. Claro. Y eso es mucho peor todavía, ¿no? Escúcheme, tío, yo tengo una duda existencial, se puede decir, que solo se la dejo picando, como quien dice, para que usted me la vaya respondiendo en cuotas a lo largo de los 50 minutos que restan. Con mucho gusto. Vio que uno comete esos pecados de comenzar a dar clases de cosas sin saber del todo. Hasta que se encuentra con un alumno, un tal Juan, de una barbita prominente, uh-huh, una naricita también así como de pícaro, uh-huh, y una mirada instigadora hacia, uh-huh, su docente, y de repente le pregunta a uno cuál es la diferencia entre el ente y el ser. Vengo pateando la respuesta hace 4 encuentros con este querido Juan. ¿Por qué? Porque estaba esperando hablarlo con usted, tío, llevar una respuesta un poco más preparada en la cual usted me puede ayudar. Mire, es muy sencillo. Si usted no lo googleó todavía, y no se olvide que cuando usted googlea algo le aparecen también mensajes de empresas. Sí. La empresa que se llama El Ente... De la comunicación. Exactamente, Sociedad Anónima. Y entonces tenga cuidado cuando googlea. Porque con el ser se me viene todo lo descremado encima también. Uy, ni se le ocurra, porque ahí le quedaría una definición del tipo. Regulación, por un lado, en el ente, y del otro lado le quedaría existencia. Claro. Y quedaría existencia descremada. Sí, una existencia regulada por un ente. Mm. Bueno, al fin y al cabo, no está mal la definición. No. Pero esa es una definición de individuo. Claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ente y ser? Bueno, yo eso lo he leído de un filósofo que nunca ha publicado nada. Y lo que ha dicho, él lo dice de oído en oído, dice así: el ente es lo que está fijo, el ser es lo que se mueve. No me alcanza. Entonces la barba de Juan es más larga de lo que yo había pensado, ¿no? Así es, tío. A ver, le agrego un dato más. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra ente? No. Bueno, entonces no puede demorar más la respuesta, porque una de las cosas que hacen todos los profesores, que se dignan de ser tales, es empezar a dar vueltas con el origen de las palabras. Claro, la etimología, sí. Ese secreto me lo aprendí. Lo que dijo Anaximandro y que le contestó Herodes, uh-huh, en una mezcla de, digamos, Apolinio contra Dionisio. Y esperar que la conversación vaya por otros canales que eviten dar una respuesta acerca del ente y el ser. Resuélvalo así, querido sobrino. Hay dos prototipos en la historia de la humanidad. Uno, usted ya lo sabe, es el bello de nombre. ¿Cuál es el nombre del bello? El pelo. No. No del bello con B corta, querido sobrino, del hombre bello, de la naturaleza bella. En la mitología griega, don Narciso. El Narciso. ¿Qué le pasaba a Narciso? No sé si llevaba bellos Narciso, pero era un hombre bello que, como usted bien sabe, andaba por la vida despechando a la gente, que lo amaba y lo amaba y lo amaba, y él los humillaba directamente. Bien, sí. Pero ¿sabe con quién se encontró un día? Con Quasimodo. No, ni con Frankenstein. Se encontró con Eco. Ah, Eco. Eco. ¿Y sabe quién era Eco? No. Aquella mujer que había perdido la capacidad de hablar, a no ser repitiendo lo que decía el anterior. Hermosa situación. Entonces, si Narciso decía que miras, ella decía que miras. Y fue la única que le devolvió esa imagen. Que claro que después otros la cuentan como la imagen de Narciso en el agua, qué bello soy, todo eso, solo contigo podré estar. Pero lo de Eco es muy interesante. Así que la inventora del cuento de la buena pipa. Eso le da las dos posiciones de docencia frente a Juan. Ajá. O usted se hace el bello, sí, con B larga, sí, y quiere usted enamorarlo, sí, desista de eso. Eso es erotismo pedagógico que no sirve para nada. O voy a lo de Eco. Vaya usted al Eco. Cuando él me pregunta, ¿qué es el ente y el ser? ¿Qué es el ente y el ser? Eso mismo. Excelente, me quedo con eso. Y así pasarán siglos sin que ni usted ni Juan... Y usted dice que va a seguir pagando, Juan. Claro. Esa es la docencia, que pague el otro. Por suerte, quien va a resolver aquí la disyuntiva entre el ente y el ser... Es como siempre, nuestra querida amiga, esa tercera cosa llamada Chantal Maliar, en un poema del libro Hilos que se llama Aún. A ver, Chantal. En superficie, para sobrevivir, para seguir viviendo sobre, aún. Porque abajo no, en el dentro no hay, abajo es dolor, aún. Abajo no llora. El llanto es el límite entre arriba y abajo. Abajo, atónito, dice lágrima y no entiende. Es más, más que lágrima, llanto detenido por la caída oblicua. Entonces el rito, la mano a tientas con el óvalo y el mí vuelve a decirse en el trazo conmovido y el trazo conduce al mí más abajo del abajo, en el dentro, donde a veces se detiene todo. De la vera, vera, bom. De la vera, vera, bom. Es bebe. Es bebe. Hoy va a ser una bebe acompañada. En este caso con Macaco, ese hombre que recorrió la música latina, el hip hop, que de repente se casó con una modelo y todos dijeron, qué vendido, qué vendido. Bebe con Macaco de la Vera Vera Bom. Tendrías que ver el corro por la calle del cuello, imitando, imitando los pájaros de alto vuelo volando. Tendrías que ver los chavales armando bronca, vacilando al son de la Vera Vera Bom. Pensamientos pintados de color azul y gris, prisioneros de la noche, amantes del pan, pan y el vino, vino, vino, vino, vino va. Realidad, tendríais que escuchar. escucho a los dinosaurios de la plaza soltando el alma. Y si no tienes dónde buscar y no encuentras a escudellas, venta a danzar y bailar. Aquí no hay tiempo ni hora, ni trampa ni cartón. Aquí no hay tiempo ni hora, ni trampa ni cartón. Aquí no hay tiempo ni hora, ni trampa ni cartón. Que la gente anda suelta y de corazón. Y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 6 años hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los martes, aunque preferirían no hacerlo. Y para seguir haciendo todo aquello que preferiríamos no hacer, esta noche, en Preferiría no hacerlo, vamos a sentir y pensar el miedo. Etimología y procedencia, como me enseñó mi tío, del latín metus, perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario, recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Daño real o real. Escribe Ingmar Bergman: carezco de credo y no pertenezco a ninguna congregación religiosa. Nunca he necesitado ningún Dios, ni redención, ni vida eterna. Soy mi propio Dios. Me proporciono mis propios ángeles y demonios. Estoy en la playa pedregosa que desciende en olas hacia un mar protector. Un perro ladra. Un niño llora, el día se hunde y se convierte en noche. Me proporciono mis propios demonios. Usted nunca podrá asustarme, ningún ser humano podrá asustarme nunca más. Tengo una oración que me rezo a mí mismo en un silencio absoluto. Ojalá venga un viento y mueva el mar y el sofocante crepúsculo. Ojalá venga un pájaro desde el mar y haga estallar el silencio con su grito. Usted nunca podrá asustarme. ¿Miedo a qué? ¿Miedo de qué? ¿Miedo por qué? ¿Miedo dónde? Bajo la persecución, la disciplina, el mandato, la vanidad de lo normal. De frente a lo que es aún mayor que el propio cuerpo, mirando una sombra que no es la propia. En la ciudad, en medio de la espalda de la noche. Una sombra que no es la propia. Como si no hubiera espacio a los lados y la tierra se abriese sin tortugas, sin sostén. Obligación de permanecer quieto, inmóvil. Imposibilidad de recordar u olvidar. Detención jamás deseada. Miedo, niño. Miedo al reto. Al rostro demasiado serio. Al abuso, al abandono, a ser quitado del juego, a que se rían, a que se enojen. Miedo al sueño, a la pesadilla de los mitos universales, al despertarse y no sentirse, a la burla seguida de golpe, al golpe seguido de burla. Miedo, niño. Miedo a la letra que con sangre sangra, a la llegada del cuerpo, a la partida del cuerpo. Miedo a un próximo paso interrumpido por el desierto de los suelos. Miedo a perderse en la ciudad, a perderse en el mar. Miedo transmitido de miedo a miedo. Temblor heredado. Miedo mayúsculo a Cronos, a próceres cejijuntos en lo alto de las paredes. Miedo a guerras. Miedo mayúsculo a Cronos. Miedos deshechos por el hacer de la infancia. Risa en lugar de miedo. Juego en lugar de miedo. Compañía en lugar de miedo. Abertura infinita de párpados. Asombro. Brazos extendidos. Caminar, caminar. Salir a una calle con pájaros. Desoír los adultos adustos agravios. Una calle con pájaros. Hacer de cuenta que aquí no pasa nada. Hablarse a sí mismo en un lenguaje personal e intraducible. Dibujar, dibujar, patearlo todo, rabieta, iracundia, llanto hacia adentro y fuera, todo, en vez del miedo. Los adultos tienen más miedos. Crecen con miedo. Mueren con miedo. Miedo a la exagerada luz, miedo a la tosca oscuridad, miedo a la palidez creciente, miedo a la rebelión, miedo a la ciudad que esparce miedo por sus megáfonos de miedo. Megáfonos de miedo. Miedo a la soledad en ciernes que aprieta el alma hasta desdibujarla. Miedo de ser y miedo de no ser. Miedo a la calle en intenso declive y miedo a la ascensión de la emoción. Miedo a la indiferencia y a la magnificencia. Los primeros lectores sentían miedo. ¿Tendrán miedo los últimos? Y mientras los primeros lectores no sabían qué se iban a encontrar dentro de los libros, y mientras que los últimos lectores todavía siguen leyendo, en el medio está lleno de delincuentes y de bichas. Bichos, delincuentes y bebés. Y la bicha. La bicha que canta bebe junto con los delincuentes. Bebe acompañada. Qué lástima. Y te están dejando que muera de sed. Ay, niña de fuego. Ay, niña. Subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verá, ya verá. No, no, no, no subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verás, ya verás. Que por delante y detrás soy un animal, no una musa celestial. Y a mi salvaje me gusta sacar a pasear, a subirse por los pinos, a jugar con la rueda de los molinos. Y a montar en mi columpio de cuerda y liarme alguna que otra juerga bajo las estrellas, en el mar y en el campo, y que el sol nos descubra bailando y el viento que nos refresque todo el mambo. Mis pies descalzos en el fango chapotean, se balancean, mírame bien. Soy una princesa guerrera, campera, oceánica, volcánica, eléctrica y muy suavecita, que cuando quiero soy una gatita y ronroneo. No subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verá, ya verá. No, no, no subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verá, ya verá. A ver, tontones, que cuando quiero llevo pantalones, pero más me gusta la faldita, pa' que me metas la manita por debajo y me arranques todo lo arrancable. Métete dentro de mí, que quiero sentir si es verdad toda tu verborrea, y saca la correa y átamela bien a la muñeca. A ver si es verdad que me revuelves las pegas. Ven a juntar tu tierra con mía y anda alguna algarabía, vete fuerte, chucho, que si lo haces bien te regalo un cucurucho y tachucho. Con mis piernas, con mi pelo, con mi lengua, lenguaje el que tú y yo vamos a inventar. No me interesa que alguien lo quiera escuchar, que es un lenguaje físico, carnal y brutal. No subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verá, ya verá. No, no, no, no subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verá, ya verá. Frente a frente, ponte delante de mí, provócame pa' que te envista. Pide pista, no me vista, que yo te pico como una avispa. Avispada soy cuando quiero soy un mortero. Y machaco con mis ojos a los impertinentes de mirada hiriente. Que no me importa lo que piense la gente. Que no me importa lo que piense la gente. Que no me importa lo que piense la gente. Así que no subestimen a esta bicha. No, no, no subestimes a esta bicha porque tenga poca chicha en la cintura. www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Allí todos los programas de Preferiría No Hacerlo desde el año 1943. Sí, estamos en Twitter, en Facebook, en Mildred, Mega Upload y Upload, Rapidger y Magic Johnson. Ok, or something. Preferiría no hacerlo. Apenas audible. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría no hacerlo. Audible. 88.7. La tribu. Radio sin oyentes. Apagala. Sham de Belgrano, todos los miércoles de 21 a 30 a 1 de la mañana. Sham de Belgrano. En Bar Íntimo, Olazábal 2367. Más información en shambelgrano.blogspot.com o búscanos en Facebook y Twitter. Organizan José Verdicheschi y Esteban Sánchez. Sham de Belgrano. Todos los miércoles, 21 a 30 horas. Hasta las 22. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. Sucedían cuerdas de prisioneros, hombres cargados de silencio y mantas. En aquel lado del Bernesga los contemplaban con amistad y miedo. Una mujer, agotada y hermosa, se acercaba con un cerillo de naranjas. Cada vez la última naranja le quemaba las manos. siempre había más presos que naranjas. Cruzaban bajo mis balcones y yo bajaba hasta los hierros cuyo frío no cesara en mi rostro. Largas cintas eran llevados a los puentes y ellos sentían la humedad del río antes de entrar en la tiniebla de San Marcos, en los tristes depósitos de mi ciudad avergonzada. Volvamos a la normalidad de la que nunca debimos partir, tío. Aquí hay dos problemas inminentes y que incluso perturbarán de aquí en adelante. Este exceso de democracia, querido sobrino, en el cual uno pide a la gente que mande sus preguntas sobre el está bien o está mal, y entonces ser nosotros de alguna manera los dictaminadores, jueces o leguleyos que decidirán. Hoy castigaremos a Karina. A Karina. Karina pregunta, tío, si está bien o está mal que los adolescentes quieran los derechos del adulto, pero sin las obligaciones. Bueno, esta es una típica pregunta mal construida, querido sobrino, y perdóname, Karina, que se lo diga de una vez, porque esto alude a un mundo común. Esto alude a que hay derechos y obligaciones que compartimos. Mire, querido sobrino, usted que es joven todavía, no como yo, que quiero mis obligaciones, pero no sus derechos, usted sabrá muy bien que si hay algo que tiene que reclamarle a la vida es tener otros derechos. Y quizás otras obligaciones, pero bien, no los mismos. No, no se trata de querer los derechos y las obligaciones de nadie, en definitiva. Es como entre hombres y mujeres. Claro. Alguien me dijo una vez al oído, yo no quiero igualdad de derechos, yo quiero diferencia de derechos. Qué lindo eso. Y yo le dije, suélteme, por favor. Claro, excelente. Karina pregunta también, y esta pregunta va a entrañarle a usted, querido sobrino, un alto nivel de reflexión, o de concentración, o de grasas proteicas. La pregunta es, si está bien o está mal que a ella, en particular, no le guste la leche. Bueno, está mal formulada la pregunta que nos hace Karina también, tío, y debo decirle a Karina de una vez por todas que la pregunta debía terminar antes de nombrar la leche. Entonces, ¿está bien o está mal que no me guste? Podría haber enviado la pregunta cortada ahí nomás. ¿Por ejemplo? ¿Está bien o está mal que no me guste? ¿Está bien? Claro, eso sería una pregunta que inaugurase océanos de respuesta. Ahora, la leche nos hace convocar a algún Pancho Ibáñez que nos dé informaciones pertinentes para saber por qué nos gusta o no nos gusta la leche, y algo que no haremos nunca es convocar a Pancho Ibáñez. No, ¿quién? Pancho Ibáñez. Encantado. Tío, ¿está bien o está mal que los espejos de los vestidores nos proyecten una imagen que no es? Otra pregunta mal formulada. Karina. Es al revés, Karina. Es al revés. Nosotros tenemos una imagen destenida. Los espejos son... Espejos. Son espejos. ¿A usted qué le pide a un espejo? Seamos francos. Usted le pide a un espejo lo que no puede pedirse a sí mismo. Por ejemplo, usted le pide otra fisonomía, otra gestualidad, más pelo, menos pelo, le pide menos anchura, más largura. Esas cosas no las pueden hacer los espejos. Pero de verdad, se lo digo, perdóname si usted se desilusiona con esto. No, tenía un buen vínculo con ellos. Porque usted estaba ahorrando para comprarse un espejo, sí, yo lo sé. Sí. Usted vive en una casa sin espejos. Con uno muy pequeño. Con uno muy pequeño que solo le muestra las cejas, digamos. Sí, la ceja y un pedazo de ojo. Las supracilias. Pero, seamos francos, es como pedirle al amante, a la manta, que haga lo que nosotros no hacemos. ¿Quiere usted hacer como Karina y enviarnos sus está bien o está mal al correo nohacerlo@gmail.com y que podamos destruir por completo toda formulación interrogatoria que usted nos haga? Usted ha lanzado aquí un desafío al viento y al tiempo. nohacerlo@gmail.com, envíe sus propias preguntas, vamos. Bebé y los delincuentes, que nadie me levante la voz, ¿entendieron? Que nadie. Ahora decido por dónde ando. Ahora pongo yo toda mi carne, mi alma, mis ganas y toda mi alegría. Y a mí que me lance el cuchillo, que con media vuelta yo todos los esquivo. Ahora soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la reina de mi casa. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy a ida empieza su vida y no piensa parar hasta veros a gusto. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. misma dueña, mi amiga, mi jefa, la queen de mi house. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy Aida gana la partida, recoge su carta y le ríe a la vida. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Un cocido nunca se ha comido con mucho tocino, con mucho cocino. Que viene el Aida corriendo por la calle, de aquí para allá, de aquí para allá. Salso, Aida, chiquillo, garrapatero. Tomate, pimiento, pescado sin escama. Guiso de patata, salta de la cama. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño acuesto y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Aida. Ahora pongo yo a toda mi carne, mi alma, mi gana y toda mi alegría. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño acuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño acuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Frase de la chata. Sentir y pensar el miedo de un diccionario que pronto saldrá. Los primeros astrónomos sentían miedo del cielo excesivo. Los primeros vivos sentían miedo de los primeros muertos. El infausto dictador, cualquiera de ellos, tenía miedo del medio de la lectura de los demás. El libro fue ahogado en la hoguera. Todos sufrieron miedo del fuego lector. Y aún hoy es así. Miedo del fuego lector. Miedo porque hay Dios, y miedo porque los dioses nada nos dirán, y miedo porque se ha muerto todo Dios. El susto es su impostor, la mentira es su inválida imagen, la risa torpe es parte de su idioma. El susto es su impostor. Toda lengua en el miedo se debilita, se contorsiona, se seca. Dejar el miedo en reposo, el miedo no como respuesta, sino apenas como pregunta balbuceante. Dejarlo aparte, no ignorarlo, no transparentarlo, no desquiciarlo, pero aparte. Miedo aparte. Hacer que el miedo interrogue, que se traduzca. El miedo puesto en palabras tiene miedo de sus palabras. El miedo ni es extranjero ni es familiar. Está en la frontera persistente entre un abismo y lo que es ambiguo. El miedo debería ser anterior, ser y ser anterior. Hacer que el miedo se interrogue. Miedo al amor antes del amor. Miedo al destino antes del destino. Miedo al suicidio de la hojarasca antes del invierno. Pero también el medio es un durante. Durante el amor, miedo a perder el amor. Durante el destino, miedo a no tener destino. Durante la hojarasca, miedo al inhóspito invierno. Enseñar y ser enseñado en el miedo. Vivir es hablar del miedo a vivir. Durante el vivir. Durante la hojarasca. Bebe junto al bicho, dos grandes amigos de esta casa preferirían no hacerlo, y esta hermosa canción que se llama Ropa Tendida. Bajo la sombra. hacia lo que me encuentro es lo que más me falta. Tiritero con sombrero, perro con falda, va. Conversación apenas audible. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pasionales, pero personalmente propios de mi sobrino Diego Gustav Sklier. Ese chico tan rubio, tan azucarado, ¿sabe de la moto que cruzará en rojo dos cuadras más allá? ¿Eh? Eso me faltó, le tenía que haber puesto, ¿eh? Sección policiales. Ese chico tan rubio, tan... Ay, mira, en vez de azucarado, ¿por qué no lo pones tan acicalado? Así cuando pasa la moto, lo deja como desgarrado directamente. ¿Y vos pensás que la moto va a pasar por encima de él? Porque el poema deja, ¿no? Esa apertura... Digo... Te quiero decir tres cosas. La primera es que es rara tu parquedad. Tu vida, sí. Es rara tu vida en general. Tu parquedad es, en este poema es mayúscula, pero bien lograda. Por otro, es una parquedad buena. Epa. ¿Eh? Hay parquedades malas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice... Eso no es una buena parquedad. No, eso es parquedad china, más importada. ¿No? Mala parquedad. ¿Qué tal? ¿Me extrañaste? La gran diferencia, yo creo que si alguna vez hacemos un diccionario de parquedades, tío, en esto de hacer diccionarios, que parece que está de moda, déjeme decirle que por un lado podemos tener como ejemplo de una parquedad mala los sonidos del estilo... Exactamente. Y una parquedad buena puede estar mi poema. Sí, yo lo pondría como modelo emblemático de una buena parquedad. Gracias. ¿Quieren ustedes una buena parquedad? No se preocupen con el ente y el ser. Aquí tienen una buena parquedad que define el mundo. Ahora, déjeme decirle las otras dos pequeñísimas cosas. Upa. Usted ha dejado demasiada hoja en blanco. Ah, es un tema ecológico, dice usted. No, es un tema de cómo usted trabaja lo terrorífico. Ah. La ignorancia del niño y la moto asesina que vendrá, sí. Que es como una orca que se viene hasta la orilla, ¿verdad? Sí. Efectivamente, la primera respuesta es no, el niño no sabe que vendrá una moto. ¿Pero qué relaciona al niño con la moto? La novela que usted escribirá próximamente y que atará... O sea, deje usted... Motos asesinas. Ponga usted ese chico tan rubio, tan azucarado, así empieza la novela. Ajá. Después cuente la historia, hable de su familia, de los primeros años de formación. Ajá. Y después estilo, al final... Estilo. Exacto, una página 184. Viene una moto y se lo morfa. Se lo lleva. Y ya ahí terminó. De tal Excelente. Manera que usted aprovecha sus escrituras para varios niveles literarios. Dicen que eso es lo que prueba dónde hay un buen escritor. Ajá, el poder inventar 184 páginas. No. Que tenga dinero suficiente para tener... No, que la escritura, una escritura, se puede aprovechar para miles de cosas, ¿verdad? Muy bien. Incluso usted puede hacer una campaña para el gobierno de la ciudad. Sí. Están tan preocupados con las motos, con los cascos y con los niños. Y usar eso como... cartel de prevención. También es como una crítica a Cuba, ¿no? Con esto del azúcar por ahí. Hay una enorme e implícita crítica, ¿verdad? Poemas pésimos, pérfidos, putridos, pero personalmente propios de mi tío Carlos Bernardo. Déjeme decirle primero que usted exagera un poco aquella hermosa frase de que todo está en todo. Ah, bueno. Usted la exagera un poquito. Dele con su poema pésimo, vamos. Mi poema pésimo proviene de una... de un fragmento... de Jacques Lung Nancy, que es un filósofo, que escribió 58 indicios sobre el cuerpo. ¿Y tan cortito le quedó a usted? No, ese es el poema que le acabo de decir. Ah, bien. Todavía no le encontré la rima. 58 indicios rima, sobre el Nancy? Cuerpo. Sí. No, sabe? Qué difícil. Con parí. ¿Con quién? Parí, de parir. Ah, de parir. De parir. No, pues Nancy, París podría ser. Mi poema dice lo que sigue. Todo cuerpo es diseño imposible, extraña adoración de lo mal hecho, bien hecho. ¿De lo mal hecho, bien hecho? Sí. ¿Qué significa eso? De lo mal hecho, bien hecho. Quise poner maltrecho. Sí. Y el resultado fue que... Ah, la T y la H están cerca, acá lo estoy comprobando, ¿eh? Estaba conversando con una persona hoy, cuando lo escribí. Sí. Y yo dije maltrecho. Sí. Pero se anotó mal. Mal hecho. Y le quedó esta contradicción del mal hecho, sí, bien hecho. En la otra versión dice de lo mal hecho, bien hechor. Uh-huh. Pero no tiene mucho sentido. ¿Puede meter usted a Melchor, uno de los Reyes Magos? Todo cuerpo de Melchor es extraña adoración de lo mal hecho, bien hechor. Claro, excelente. Eso para niños funciona, ¿no? Me le metemos al niño azucarado en el medio. ¿Le gustará al niño azucarado que todavía no sabe lo que va a ser la moto? Claro. Melchor. Escúcheme, pongamos a su poema arriba de mi moto y sí, vemos qué pasa, a ver si todo se va de una vez. Una consecuencia posible que a mí me gusta es que el niño se espante con Melchor y tome otro camino. Uh-huh. Y quiero atropellar un camión en este caso. Claro, podemos hacer una versión con camión. Me gusta. Sí, bueno, sí, sí. Entre Melchor y un camión va tomando forma el asunto. Sí, el niño va a ser. Preferiría. Tío. Carlos. Clear. Marte. Sobrino. Diego. Clear. No hacerlo. Tío. Carlos. Tío. Carlos. Sobrino. Diego. Preferiría no hacerlo. Tío. Bueno, ustedes ya lo saben, esa voz que no es la mía es la de mi tío Carlos Bernardo Scliar. Y esa voz que no es la mía es la de mi sobrino Diego Gustav Scliar. En la operación técnica, Alcira Garido, en la coordinación de aire pescado rabioso. Exactamente, ha estado en un desierto mojado. Tío, usted sabe que este programa se puede descargar y escuchar cuantas veces quiera en www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Calculemosle hora. Si hoy a las 12 de la noche se eligen los candidatos que luego serán votables para la próxima elección en la Ciudad de Buenos Aires, este programa estará antes. 23:59 vence ese límite, ¿eh? 23:58 este programa estará depositado en el blog. Excelente, nos vamos cantando los Rocky Punkies, como siempre, ¿no? Aunque no somos candidatos a nada. ¿No? No. Me interesaba la Comuna 5. ¿Ah, sí? Y creo que con usted podíamos lograr algo, tío. Sí, pero trate de que los niños azucarados no crucen solo la calle. No, no es un papelón, es una comuna, hay que cuidarse de esas cosas. Yeah. el tiempo, tío. Sí. Como que sentí que nos adelantamos y después nos atrasamos y después nos volvemos a adelantar. Como no hicimos el programa la semana pasada, estamos atrasados. ¿Será eso? Usted recuerda siempre, el primer delirio dura 10 minutos hasta la primera canción. Ah, bien, sí. Sí, ahí Alcira me hace una seña. Sí. Sí, apuntando hacia mí, básicamente. Sí, que te calles. Cállate, Carlos, es la novela que voy a escribir muy próximamente. ¿Y después viene toda la parte que yo leo lo que usted me dice que diga? No, es un ninito azucarado que cruza la calle. Llévatela, llévatela. Invítame a comer, tío. Te invito a comer en este preciso. Que oso la cuenta. No acepto. Y el cielo de las tardes, vibrando de campanas invisibles. El de adentro. 88.7 www.fmradio.com. Vamos a extrañar. Poética del incompleto. Vengo de esa ciudad. No dejo tu Facebook abierto porque los del bicho reactor, viste que a veces te anotan cosas y te hacen quedar mal. Por Carmela, sobre todo.